palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Nuestra sagrada energía ya tuvo a bien ocultarse. Nuestro venerable sol ya dignamente desapareció su rostro y en total oscuridad se dignó dejarnos. Ciertamente sabemos que otra vez se dignará volver, que otra vez tendrá a bien salir y nuevamente vendrá dignamente a alumbrarnos. En tanto que allá entre los muertos tenga a bien permanecer, muy rápido reunámonos, congreguémonos, y en medio de nuestro corazón escondamos todo, en nuestro corazón se honra amando, y sabemos nuestra riqueza en nosotros como gran esmeralda, y guardemos nuestra riqueza en nosotros como gran esmeralda. Hagamos desaparecer los nuestros lugares sagrados, los nuestros calmecac, los nuestros juegos de pelota, nuestros tepozcaltin, nuestras casas de canto, que solo se quede los nuestros caminos y nuestros hogares que nos preserven y que se queden solos. Hasta cuando se digne salir el nuevo nuestro sol, los venerados padres y las veneradas madres, que nunca se olviden de decirles a los jóvenes, que les enseñen a sus hijos, mientras se dignen vivir, precisamente cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada Anáhuac, donde nos cuidan nuestros venerados difuntos, su voluntad y su deseo, y solo también por causa de nuestro respeto por ellos y nuestra humildad ante ellos, que recibieron nuestros venerables ancestros y que los nuestros venerados padres a un lado y otro en las venas de nuestro corazón los hicieron conocer en nuestro ser. Ahora, Nosotros nos entregamos a la tarea y esta tarea a nuestros hijos. Que no olviden, que les informen a los hijos de sus hijos intensamente cómo será su elevación, cómo nuevamente se levantará el nuestro venerable sol y precisamente cómo mostrará dignamente su fuerza, precisamente cómo tendrá bien completar grandiosamente su digna promesa esta, nuestra venerada llamada Tierra Madre del Anáhuac. Cuauhtémoc, Tlatelolco, 13 de agosto de 1521. Hoy estamos conmemorando, bueno, no hoy, el día de ayer se conmemoró un año más de la caída de México Tenochtitlan. Y pues estamos pensando que es importante tener claro qué significó dentro de nuestro contexto histórico este día, ¿no? Hace precisamente, déjenme, estoy haciendo aquí la cuenta, perdón, estamos 496 años de la caída de México Tenochtitlan. Y pues esto cambió dramáticamente la historia de todo nuestra tierra, en nuestro continente. Hay pues muchos textos que a partir de ahí se han escrito, se ha tratando de pues de recapitular la historia tanto del pasado como del presente. Entonces es una fecha que significa un cambio muy drástico en una serie de, en toda la serie de, sobre todo en los efectos de la casi total desaparición de una gran civilización que por otro lado fue juzgada como bárbara por las prácticas de los sacrificios humanos, por bárbara porque se comían entre ellos, bárbara, o sea, todas las todo el las iniquidades que se pudo y falsedades que se pudieron levantar contra una civilización altamente desarrollada, en pues que hay muchas contradicciones precisisamente en el levantamiento, en los testimonios que se escribieron después de esta conquista, que no fue una conquista en el sentido nato de la palabra, porque fue una destrucción muy, muy grande de todo lo que había en este continente. Desde eso, pues no es una, ¿cómo se dice? Un cuento, es una verdad documentada por muchísimos historiadores, antropólogos, lo que dicen de la desaparición casi total de la población de México en esta, de la población no solamente de México, sino del área mesoamericana. En aquel entonces pues no había México como tal, el país México como lo conocemos ahora no existía, era otro tipo de organización social, otro tipo de regionalización, otro tipo de territorios, de formación de gobiernos. Y bueno, hay personas, el mismo Hernán Cortés dice en una carta, en las cartas de relación que le manda a Carlos V, que era el emperador de España, que déjenme decirles, es un dato que luego lo tenemos medio ahí borrado. Carlos V era de la familia de Habsburgo, alemán. Y este emperador alemán, que era a su vez por todo lo que era las relaciones que había entre los reinos y la formación de los imperios por casamiento, el emperador Carlos V, que era alemán, no hablaba castellano, nunca habló castellano, hablaba el alemán. Entonces las cartas de que le mandó Hernán Cortés, pues ni las leyó seguramente, porque ni tenía tiempo. Carlos V vivía en Alemania, vivía pedacitos de tiempo muy cortos en España. Entonces este señor, pues vamos a ver si leyó o no leyó cartas que le mandó Hernán Cortés. Regresamos en un momento. Vamos a un corte. Regresamos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:17. XHECA, La Voladora Radio, XHE, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha Hablando y Cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Hablando y Cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues entramos directamente con esta lectura de lo que se llama la consigna de Cuauhtémoc, que fue pasada por tradición oral, que así se dice, lo dispuso Cuauhtémoczin para que los pueblos no olvidaran lo que había sido las grandes culturas mesoamericanas, y que se lo enseñaran a sus hijos a través de esta tradición, que guardaran toda esta riqueza en su corazón, en los fogones de su casa. Hay muchas traducciones de esta consigna de Cuauhtémoc, y que ese es el mensaje, es que un día va a renacer otra vez el sol y otra vez va a florecer nuestros pueblos y los pueblos indígenas, que es todo un tema de reflexión también, ¿no? Después de 500 años, de 496 años, faltan 5 años para llegar a los 500 años de esta caída, qué es lo que significó y qué es lo que ha significado y qué proceso hemos vivido los mexicanos, no solamente los mexicanos, sino todos los pueblos de este continente para, primero la gran tragedia, el desmoronamiento de muchas civilizaciones, la pérdida casi absoluta de las poblaciones originarias de nuestro continente y luego el renacimiento paulatino y en dónde estamos ahorita. Y antes del corte, pues hablábamos de estas cartas, de las cartas de relación que manda Hernán Cortés a su paso por todos los territorios que va caminando desde Zempoala, donde desembarca, y luego cómo va caminando por todas las costas y todas las tierras para internarse hasta lo que es la capital de Tenochtitlan, que era el centro donde se reunían el Altepet, el gran Altepet de la Confederación de los Pueblos del Anáhuac. Y entonces dice Hernán Cortés, así un parrafito: porque para dar cuenta, muy poderoso señor, a vuestra real excelencia de la grandeza, extrañas maravillas, cosas de esta gran ciudad de Temixtitlán, del señorío y servicios de este Moctezuma y de los ritos y costumbres de esta gente tiene y de la orden en la gobernación, sería menester mucho tiempo y ser muchos relatos y de muy expertos, pero puede vuestra majestad ser cierto que si alguna falta en mi relación hubiere, será que antes por corto de tiempo que por largo el relato. Bueno, eso dice Hernán Cortés, pero luego hay varios otros relatos que hacen testimonio. Fíjense, Fray Bernardino de Sahagún, que es uno de los grandes cronistas después de la conquista, llega a México a Tenochtitlan en 1554 y muere aquí mismo en 1598. Él vive casi 100 años y hace todas sus relaciones con los informantes. Es muy los informantes de Sahagún, es de los relatos más completos que hay, y varias veces sus escritos le son confiscados y él vuelve otra vez a rehacerlos. Y dice Fray Bernardino de Sahagún, ya muy anciano y haciendo nuevamente estos relatos, dice: mis dedos están rígidos por la edad, ya no puedo escribir. La humanidad ignorará siempre lo que ha sido este pueblo. Nuestra civilización, o sea, Europa, le ha asestado un golpe tan rudo que no se podrá levantar, y puede ser que jamás se sepa qué gran cultura intelectual había alcanzado. Aprovechará mucho conocer el quilate de esta gente mexicana, el cual aún no se ha conocido, porque vino sobre ella aquella maldición que Jeremías de parte de Dios fulminó contra Judea y Jerusalén, diciendo en el capítulo quinto. Fíjense nada más, Sahagún aplica esta maldición que viene en la Biblia con lo que los españoles hicieron en México. Dice: yo haré que venga sobre vosotros, yo traeré contra vosotros una gente de muy lejos, gente muy robusta y esforzada, gente muy antigua y diestra en el pelear, gente cuyo lenguaje no entenderéis ni jamás oísteis de manera de hablar, toda gente fuerte y animosa, codiciosísima de matar. Esta gente os destruirá a vosotros y a vuestras mujeres e hijos, y todo cuanto poseéis, y destruirá todos vuestros pueblos y edificios. Esto a la letra ha acontecido a estos indios con los españoles. Fueron tan atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas, que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes. Estamos hablando casi 50 años después de la invasión y la caída de México Tenochtitlan. Así están tenidos por bárbaros y por gente de bajísimo quilate, como según verdad en las cosas de policía echan el pie delante a muchas otras naciones que tienen gran presunción de políticos, sacando fuera algunas tiranías que su manera de regir contenía. Pues esto es un brevísimo párrafo de lo que Fray Bernardino de Sahagún, fraile franciscano, escribió sobre el aniquilamiento de los pueblos de la Náhuac. Por otro lado, la maestra Loretse Yurné, especialista en arqueología, que ella trabajó mucho en Teotihuacán, dice el aniquilamiento, ella de origen francés, dice lo siguiente: el aniquilamiento de la gran civilización de la América Antigua constituye en el siglo XVI un fenómeno sin paralelo en la historia de la humanidad, una ejemplar cultura milenaria brutalmente decapitada. Para esos seres humanos, el fin de la vida era rebasar los límites de la realización individual para participar en la transfiguración de la naturaleza en su totalidad. Bueno, eso, otro pensamiento de otra mujer que ha estudiado muchos las culturas antiguas a partir de la arqueología. Y pues ese 13 de agosto de 1521, que hay correcciones calendáricas, porque todavía el 13 de agosto de 1521 estábamos en un calendario que se llama el calendario juliano. En 1585, el Papa Gregorio IV o Gregorio VI hace una corrección de esos calendarios porque estaban desfasados 10 días, porque entonces en el calendario juliano no se añadía el año bisiesto, entonces había 10 días de retraso en los calendarios. Y el primero de octubre de noviembre de 1584 pasamos al 14 de octubre de 1584, o sea, nos saltamos una cantidad de días precisamente para hacer ese ajuste calendárico y ponernos en sincronía con el movimiento astronómico. Bueno, son cosas un poco más complejas que no es tema de pero por eso esta fecha, en algunos momentos se dice que es la fecha, el 13 de agosto, si estamos en el año juliano, pero si vamos al año el año gregoriano, estaremos en un 23 de agosto. Entonces, así se conmemora esta fecha, que sí, para los pueblos del Anáhuac, es porque finalmente en ese momento se cae la resistencia, una resistencia que duró 80 días, en la cual también pues hay muchas testimonios que nos hablan de ese momento, están las traducciones que hizo Miguel León Portilla, que sobre relaciones aztecas, mayas e incas. ¿Cómo vieron desde la perspectiva, desde su propia perspectiva, estos pueblos, la llegada de estos extraños seres blancos, de los que no podían entender ni una palabra, pero sin embargo les obligaban a que se hincaran delante de una imagen que tampoco nunca habían visto, y que dijeran que sí, que ya eran súbditos de los reyes de España? que jamás habían tenido referencia al respecto. Y bueno, y que todo esto fue el pretexto para el aniquilamiento de los pueblos caribes en un primer momento, que fueron los pueblos a donde primero llegaron los Cristóbal Colón. Y bueno, y de ahí las enfermedades, sobre todo, que dieron cuenta de millones y millones de seres humanos que poblaban este continente. Entonces, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues tenemos varios, como sabemos, varias informaciones que queremos poner al alcance de ustedes y agradecer a patrocinadores por su apoyo a la supervivencia y a la vivencia de esta radio. Está la invitación a que ya el día lunes, el próximo lunes, ya en 8 días, empiezan los periodos de trabajo en las escuelas, y entonces pues la escuela Centro Educativo Ayapango, que es un centro de educación preescolar particular, le invita a que se inscriba, que lleve a tus niños, a sus niños, a que inscriban a sus niños en este lugar. Tienen muchos servicios. Está en calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango, aquí en este municipio, que es muy nuestro municipio hermano, muy cerca. Y el teléfono es el 597-982-4718 y por celular 5546-086986. En Facebook, Centro Educativo Ayapango Preescolar, y pues están en este momento todavía las inscripciones gratis y hay un 40% de descuento en los uniformes. Y queremos dar un aviso. Se informa a la comunidad que inicia la recolección de firmas para la iniciativa ciudadana de la Ley de Aguas del Estado de México. La Comisión Indígena en Defensa del Agua, Bosques, Tierra y Aire de AMECAMECA, junto con otras organizaciones sociales, te invitan a participar en la colecta de firmas para garantizar la no privatización del agua. Puedes pasar a firmar a las instalaciones de La Voladora Radio, ubicadas aquí en la calle de San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, en AMECAMECA, Estado de México. Firma esta invitación La Voladora Radio. Entonces, bueno, vamos a proseguir después de esto. Después ya daremos más agradecimientos a patrocinadores y seguimos con nuestra información sobre este acontecimiento, pues que 496 años se dice pronto, pero para la conformación de una nueva identidad, de una nueva forma de concebir la vida, pues no es tan fácil. Y los hechos históricos, los cambios históricos tardan a veces milenios. A veces nosotros como seres humanos creemos que vamos a ver los cambios en el transcurso de nuestra vida, que nuestra vida, pues si somos muy, muy, muy afortunados, pues están entre 90 y 100 años, pero las transformaciones sociales se dan en cientos de años para poder volver a conformar un cuerpo de ideas, un cuerpo de visiones respecto al mundo que estamos habitando. Dentro de los pueblos, de nuestros pueblos originarios, de nuestras comunidades indígenas, que aquí en esta todo este territorio estaba formado por diferentes pueblos, ya hemos hablado el lugar especial que ocupa Amecameca como un lugar de veneración de los señores del agua, el Tlaloc, que es el Popocatépetl y Chalchihuitlicue, la señora del agua, la del faldellín de Jade, y el Sacro Monte, que aquí, por esta característica de ser un lugar donde se surtían de agua diferentes pueblos que van desde el Golfo hasta el Pacífico, y como camino de encuentro entre el Golfo y el Pacífico, acuérdense de la ruta de las sedas desde ya en la época colonial, la nao de China que llegaba ahí a Acapulco y luego pasaba, se venía por todo lo que es el estado de Morelos hoy, luego subía por aquí y pasaba Paso de Cortés y se iba hasta pues lo que es el puerto de Veracruz, y ahí se embarcaban hacia Europa. O sea, este lugar de paso, donde nacen cuencas hidráulicas como la cuenca del Pánuco, la cuenca del Balsas, las cuencas lacustres, tenía un lugar muy especial en ese encuentro, pues, de pueblos, de caminos como surtidora de agua y por lo tanto de ritualidad dentro de los pueblos mesoamericanos. Podemos decir que la región de Chalco, Amaquemecan, y sobre todo de Amaquemecan, era un lugar multicultural ya desde épocas remotas, desde antes de la llegada de los españoles. Chimalpaín, que es otro de los grandes cronistas, que relata también es un cronista ya de la época colonial, pero que hace todo el relato siguiendo fechas calendáricas con los calendarios juliano y en los calendarios antiguos nahuas, va haciendo la correlación de fechas y él ubica, pues, como el nombre original de esta zona, Tamuanchan, lugar del origen, el lugar donde está, donde se genera la vida. Tamuanchan también, Tlalocan, es un lugar que está muy relacionado con estas zonas, con estas regiones que son fértiles, que dan agua, pero por lo mismo hay bosque, hay oxígeno, hay plantas medicinales, hay granos, hay domesticación del maíz, bueno, es una zona muy, muy rica. Por lo tanto, desde épocas prehispánicas hubo aquí florecimiento de altas civilizaciones. Llega la conquista, decrece enormemente la población originaria, y que aquí tengo el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que nos tienen, que nos dan unos datos impresionantes sobre la despoblación de América en el mismo siglo XVI. Nos hablan de alrededor de 25 millones de habitantes en el área mesoamericana en 1519, que llega Cortés a las costas de Yucatán. Entonces, 1519, en el área de Mesoamérica solamente quedan 3 millones de habitantes. O sea, esto es una cifra, pues el 90% de la población del área mesoamericana, estamos hablando, no del todo del continente, pues dramática. México, nuestro país, alcanza esa población nuevamente hasta pues la primera mitad del siglo XX. La población se empieza a recuperar, la población de América, hasta el siglo XVIII, XIX, y bueno, empieza a incrementar otra vez la población. Por eso el continente americano es el continente menos densamente poblado. O sea, si nos comparamos, por ejemplo, con el continente asiático, en China, la India, Japón, pues esos son continentes que bastante, con una densidad de población muy grande, igualmente Europa, ¿no? No, yo me acuerdo todavía en por allá por los años 70, todavía la densidad de población más grande que había en el mundo, densidad es cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado, era precisamente Holanda. En Holanda estaba la densidad de población más grande del mundo. Y así, porque es un país chiquititito, ¿no? Y es, y bueno, muy con mucha población. Pero China, y ahorita, bueno, la población mundial se ha ido incrementando, y nuestro continente, ahora sí que desde el siglo XXI a la fecha, ha ido creciendo muchísimo, incrementando mucho su población. Y la semana pasada también hubo un recordatorio. Naciones Unidas tiene una fecha para recordar, y un día especial para los pueblos indígenas del mundo. Y pues debemos de recordar también que en 1994, el primero de enero de 1994, se levantan en los pueblos mayas, allá en Chiapas, para precisamente exigir su lugar en el mundo, en este mundo de México. Pero luego son convocados pueblos indígenas de todo el mundo y se van formando redes de comunicación intercultural para exigir el reconocimiento de los derechos indígenas de los pueblos de México, pero de los pueblos del mundo, que no solamente hay pueblos indígenas en México, hay pueblos en todo, apartados, aislados, en todos los continentes. Inclusive España está formado por pueblos diferentes, castellanos, los gallegos, los vascos, esos, si les podemos llamar, pues también son pueblos indios, nada más que esos sí conservan su lengua. Los pueblos, barceloneses son, no me acuerdo en este momento su nombre, pero son pueblos que están dentro de naciones, y así fue como se construyeron las naciones europeas. En nuestro continente, como hubo un aniquilamiento de los pueblos indígenas y una negación de las culturas indígenas de parte de los europeos que llegaron, estamos todo esto por el recordatorio del 13 de agosto de 1521. No se nos olvide, ¿no?, que es la caída de México Tenochtitlan.

Bueno, pues seguimos agradeciendo patrocinios para empezar este track. Vamos a agradecerle al Liceo Canadiense, que es un colegio que tiene maternal, kinder y primaria, y están las inscripciones abiertas. Cuenta con transporte escolar, es educación bilingüe, biblioteca y ludoteca. Está incorporado al CEYEM, o sea, el Sistema Educativo del Estado de México. Están ellos en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameque, Estado de México. Teléfono 97-800-38 y el correo electrónico es liceo-canadiense@hotmail.com. Cuenta con horario de lunes a viernes de 7:30 a 2:30 de la tarde, tiene comedor y talleres de fútbol, básquetbol, manualidades, club de tareas, informes en el propio colegio. Ya les dimos la dirección, ya les dimos el teléfono y pues todavía es tiempo de que inscriban a sus hijos en el lugar. Pues también les estamos pues agradeciendo una, si usted quiere hacer pues depositar un donativo para La Voladora Radio, con mucho gusto se los vamos a agradecer. Este depósito lo puede hacer usted en Banco Azteca a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, y el número de cuenta es el 34 76 13 65 60 06 89. Le vamos a agradecer cualquier cooperación que usted pueda depositar en esta cuenta de Banco Azteca. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa, que hemos estado viendo pues qué fue para este continente la llegada de una civilización absolutamente extraña, tan extraña que pues primero el viaje de Cristóbal Colón fue una odisea bastante interesante, porque en ese momento este viaje iba a comprobar que la Tierra era redonda, cosa que pues seguramente había civilizaciones antiguas. Por ejemplo, yo creo que nos dicen que la medición del área de la Tierra pues la hacen los egipcios, y el punto de pi 3.4016, que es el radio de la Tierra, lo hacen los egipcios. Esta fórmula matemática no la hubieran podido hacer sino si ellos creyeran que la Tierra era cuadrada, hubiesen creído que la Tierra era cuadrada. Nuestros antepasados, esos calendarios que tenían tan precisos, no se hubieran podido hacer con esa precisión astronómica, esa combinación de cuentas tan compleja, si no hubieran sabido que la Tierra era redonda, por supuesto. Entonces, este viaje de Cristóbal Colón para comprobar que la Tierra era cuadrada, que era plana, y que si llegabas a un límite del mundo te ibas a ir a un precipicio, así como una caída de agua donde te ibas a ir al infinito, pues era una hipótesis, todavía no estaba comprobado. Por algunos motivos también, y el viaje que hizo Marco Polo por China y todo, o sea, ya habían muchos elementos que iban dando cuenta de que la Tierra era redonda. Ya había habido algunos también científicos europeos en ese momento que a algunos les costó la vida, que decían que la Tierra se movía alrededor del Sol, lo cual era una verdadera pecado, ¿no? Decir una cosa tan absurda, ¿no? Y cuando lo queman, él está en la fogata y dice, y sin embargo se mueve, ¿no? Aunque me quemen, pues la Tierra se mueve alrededor del Sol, que es la teoría heliocentrista. Un poquito antes todavía se pensaba que todo el Sol y la Luna y todo tal como lo vemos, todo, que la Tierra estaba en el centro y todo giraba alrededor de la Tierra. Eso era en Europa. En América, pues los pueblos sabían que era al revés, ¿no? Que todos nos movíamos alrededor del Sol. Por eso las revoluciones sinódicas de Venus, todo lo que, los calendarios, ¿no? Las 13 veintenas, el calendario de 360 días más 5 días, más un cuarto, más cómo se trabajó el año bisiesto. O sea, todo esto tuvo una complejidad que no hubiera sido posible calcular todas esas fórmulas matemáticas, astronómicas, combinadas con la matemática, si no hubiese sido que ellos sabían que la Tierra era redonda y que girábamos alrededor del Sol. Todos los planetas, eso por un lado. La idea de la Tierra cuadrada, pues creo que es una idea que se introduce en el pensamiento europeo precisamente en la Edad Media, cuando se empiezan a imponer muchos dogmas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pues ahí empiezan también a construirse muchas descalificaciones, y la educación y la filosofía giraba en cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler, ¿no? Entonces, este descubrimiento de América sí trae un cambio, pues Cristóbal Colón, que era un navegante y que dice, no, yo me arriesgo a comprobar que la Tierra es redonda. Y si yo marcho hacia el occidente, voy a encontrar las Indias Occidentales. ¿Qué son las Indias Occidentales? Pues Asia, precisamente, ¿no? Entonces empiezan a navegar con las tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, y que se topan con las Indias Occidentales, que inclusive Cristóbal Colón nunca supo que era otro continente. Él creyó que había llegado a la India, ¿no? Que estaba en las costas de la India. Las Indias Occidentales, por eso a nosotros, cuando llegan los españoles, nos ponen indios, ¿no? Porque dicen, estos son indios de el continente asiático, los hindúes, ¿no? Que son de la India. Y entonces a todos nos ponen a todas las personas que ven en este continente, a los primeros que se topan y a los primeros que exterminan son a los caribes, ¿no? Y bueno, esto. Y un día en una reunión del Congreso Nacional Indígena, en una reunión muy amplia con la representación de muchos pueblos, ellos decían, pues como indios nos conquistaron, como indios nos vamos a liberar. Y entonces ellos empiezan a retomar de su lengua originaria el nombre que ellos se designan a sí mismos en su propia lengua. Por ejemplo, de los que me acuerdo, no me acuerdo de todos, pero sí sé que a los que les decimos los mazaguas, ellos son los ñañús, a los huicholes son los huirráricas, a los tarascos los purépechas, y así ellos mismos se van apropiando de su propio nombre y de en su propia lengua. Y esto se da casi 500 años después del descubrimiento de América. Acuérdense, el descubrimiento del continente, pues se hace en 1492. En 1992 se cumplen los 500 años del descubrimiento. En 1994 se da la última revolución social de México, que es el levantamiento de los indios en Chiapas, ¿no? Con la declaración de la Selva Lacandona. Entonces son periodos muy largos, como habíamos estado analizando, para que un pueblo que fue sometido, que fue pisoteado, que fue casi absolutamente aniquilado, renaciera nuevamente de ese despojo. Y no estamos hablando de los pueblos solamente del área maya, Toholabales, Otziles, Zoques, Lacandones, todos los pueblos que se levantaron en ese primero de enero de 1994, sino que al llamado que ellos hicieron en 1996 a la formación del primer Foro Nacional Indígena, pues se reunieron pueblos de comunidades que vinieron desde, sobre todo de la República Mexicana, que estuvieron representados desde las regiones tarahumaras, desde las regiones yaquis, mayos, huiráricas, huicholes, llegaron de los pueblos también de Veracruz, totonacos, llegaron también de los pueblos de Oaxaca, muchísimos, los mijes, zapotecos, mazatecos, llegaron también a ese primer Foro Nacional Indígena que se realizó del día 6 al 13 de enero de 1996, precisamente después de haber concluido la Mesa sobre Derechos y Cultura Indígena, que se celebró en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con la presencia de los invitados y asesores de parte del gobierno, de la Comisión de Concordia y Pacificación y de los pueblos indígenas, de invitados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se reunieron durante mesas de trabajo, se construyeron algunos acuerdos y antes de firmar los acuerdos de San Andrés, que eso fue el 16 de febrero de 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamó a los pueblos indígenas de México para consultar con ellos si estaban de acuerdo con el proceso y los acuerdos a los que se había llegado, que es una forma muy de los pueblos indígenas, o sea, cómo se van incluyendo la palabra de dos, va incluyendo la palabra de los más y de los más, y se van haciendo consensos muy amplios para todos estar de acuerdo en una propuesta. Entonces, los primeros días de febrero de 1996, del primero de febrero al día 5 de febrero, a una mesa en San Cristóbal de las Casas, a un encuentro con los pueblos indígenas de toda la República, para poner en sus manos las conclusiones a las que habían llegado en las seis mesas de debate deliberativas que se había tenido con ambos cuerpos de asesores del EZLN, pero también de los pueblos de la Comisión de Concordia y Pacificación. Vamos a un corte y regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38.

Pues sí, así es la historia y así fue la violenta y trágica historia de este continente, al estar topándose gentes que ni sabían que existíamos y de repente pues se topan con civilizaciones y pueblos que eran absolutamente desconocidos, porque no es lo mismo la comunicación que hubo pues desde siglos, ahora sí que la edad de bronce, la edad de hierro, la prehistoria y todo, dentro de este macizo continental que de alguna manera están todos más o menos cerca y que forman una sola corteza dentro de la tierra, que es el continente asiático, el continente europeo y el continente africano, pues están más o menos y tuvieron relaciones casi siempre. Claro, que para los europeos llegar al Asia, donde empezaban ya a pues adquirir todas las especies, los tés, una serie de las sedas, los linos, muchas mercancías, tenían que recorrer por la costa del Mediterráneo y luego cruzar todo África, irse por toda la costa africana, dar la vuelta a todas las costas de África y luego internarse ahí por todo lo que es Indonesia, para llegar a China. O sea, era larguísimo y por tierra era también muy difícil, había muchos peligros por los diferentes pueblos, los mongoles y los, no era fácil. Entonces, para los mismos europeos dijeron, pues ¿para qué andamos dándole la vuelta a todos los? Si la tierra es redonda y podemos llegar vía el mar al otro lado del continente asiático, pues nos ahorramos energía, nos ahorramos vidas, nos ahorramos muchísimas cosas. Y entonces el que se dice va por ahí es el señor Cristóbal Colón, que por otro lado ya trae algo que había traído Marco Polo de China, que era la brújula, ¿no? La brújula que nos decía si estábamos hacia el norte, si estábamos hacia el sur, hacia dónde estaba, ahora sí que el polo norte, y eso orientaba si íbamos al norte o íbamos al sur, o para al oriente o al poniente. Eso es un invento chino. Y Marco Polo lo trae de China hacia Europa. Y ahí también se amplían las cartas de navegación, ¿no? Y se puede navegar ya con ese pequeño instrumento, pues se pueden adentrar al mar mucho más profundamente. Entonces, o sea, hay ciertos descubrimientos en la propia Europa, por eso es la época del Renacimiento, porque se están rehaciendo muchas ideas que habían quedado sepultadas durante todo lo que fue la Edad Media, y que era pecado pensar en posibilidades, por ejemplo, que la Tierra le daba la vuelta al Sol, o que la Tierra era redonda, todos eran pecados, ¿no? No se podía hablar de esas cosas, porque era ir contra la revelación divina. Entonces, bueno, hay seres humanos que se atreven a rebelarse contra la revelación divina y empiezan a hacer nuevos descubrimientos, entre ellos pues está Hernán Cortés, llega a las islas del Caribe y se encuentran pues cosas que ni se imaginaban, ¿no? Y algo que no se imaginaban era encontrar una riqueza enorme, natural, mineral, de todo tipo, y seres humanos de una paz, o sea que ni siquiera instrumentos de guerra tenían, porque no habían llegado todavía, o no les interesa, era otra fuente civilizatoria, porque no eran pueblos que permanecían en guerra. Esta idea de que los mexicas, guerreros, imperialistas, que los quieren equiparar a los conceptos de gobierno y de conquista que hay en Europa, pues no es así, ¿no? Lo que pasa es que no tenían herramientas de conocimiento los europeos para poder encasillar a los pueblos originarios en un esquema, ¿no? Y entonces en un esquema europeo. Y entonces a Moctezuma les dicen emperador. Aquí no había emperadores. Tlatoani no tiene nada que ver con emperador. Tlatoani viene de el vocablo tla, que quiere decir palabra, y tecuani, que quiere decir tigre, y es la palabra del tigre. Eso quiere decir tlatoani. O sea, ¿por qué? Porque era el vocero del consejo, los consejos de gobierno. En nuestro continente se gobernaba por consejos, desde el Calpulli, que eso después lo de alguna manera lo trata de recuperar Emiliano Zapata en el Ejido, porque el Ejido tiene esa forma, ¿no?, de un consejo de gobierno, ¿no? Y el Calpulli, luego se nombra de un Calpulli, sale un representante que va es un los Calpulelques, que son un conjunto de Calpullis, y de ahí sale otro representante que va a otra instancia, y se van formando confederaciones de pueblos donde las representaciones son por consejos. Ese mismo esquema de organización precisamente fue el esquema, y es el esquema de organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando hablamos de Marcos, el subcomandante Marcos, como vocero, es eso, es un vocero. Él se le entrega en 1994, en una ceremonia, se le entrega el bastón de la palabra. Él es el que va a rugir como tigre, él es el que va a dar al exterior la palabra del consenso de los pueblos. Eso es un tlatoani, que no tiene nada que ver con el concepto de emperador, por ejemplo, del emperador Carlos V, que ni sabía nada de España, ni sabía español, que ni a español hablaba, pero que sí sabía que sí era emperador y que sí tenían que regirse pues todos los pueblos que pertenecían a esa congregación donde estaban haciendo los estados, el estado de Castilla, de Aragón, de los vascos, de los gallegos, de los asturianos, o sea, son una confederación de pueblos también, ¿no? Y entonces, bueno, van naciendo los estados modernos, y en esos estados modernos se incluye a México, y que ya lo decíamos, en 1524 se hace la primera constitución dentro de un modelo eurocentrista que nace de la Revolución Francesa, y entonces los pueblos indios no tienen nada que decir en México en esa época, porque recordemos que el triunfo de la Revolución de Independencia la hacen los criollos. Tan es así que el primer gobierno que surge de esa lucha de independencia, pues matan a Guerrero, lo traicionan, a don Guadalupe Victoria, que se hace centralista, y que apoyan la constitución del primer imperio, que nombran a Iturbide, que es el que firma junto con Guerrero el pacto de independencia, y que, bueno, y que juntos Iturbide y Guerrero destruyen y sacan fuera al ejército español, ¿no? Y entonces, pero poco tiempo después, años después, matan esos 1821, perdón, cuando se firma la independencia de México. Y en 1823 es muerto traidoramente don Vicente Guerrero en un barco con un italiano que, según esto, le mandaba a Iturbide una carta de reconciliación, lo suben en un barco y ahí lo asesinan, ¿no? Esa es. Y que Guerrero venía de pueblos mestizos, del estado de Guerrero, precisamente. Y entonces, bueno, es todo un... Esas historias que se van tejiendo tiene que ver con ese primer momento de nuestra formación como país primero sometido a la corona, en este caso de la familia de los Habsburgo, cuando, que es, bueno, a los reyes de Castilla y Aragón y después a los Habsburgos, o sea, pasan muchas cosas en Europa y en los reinos de Europa, mientras está el dominio colonial en México, que, bueno, desde los reyes católicos hasta este Carlos V, ¿no?, que es alemán, que fue emperador también de México, porque eran, él decía, en mis dominios no se pone el sol. Pero Cuauhtémoc, él, Tlatoani Cuauhtémoc, que era el que, y también a él le dan en ese momento difícil, donde ya la población, o sea, Tenochtitlan prácticamente ha caído, y el último reducto de defensa de nuestro pueblo es el Tlatelolco, que era el lugar de los postecas, del lugar donde estaban los comerciantes, que a su vez los comerciantes hacían el papel de diplomáticos, pero también de espías. Y en ese lugar, Cuauhtémoc era el tlatoani, el jefe de los tlatelolcas. Entonces, el consejo de ancianos que se ha refugiado en Tlatelolco le mandata a Cuauhtémoc para que vaya a conferenciar con Hernán Cortés, porque ya la situación es insostenible. Dice aquí lo que queda, pues, los testimonios de la visión de los vencidos cuando ya están casi a punto de la derrota final. Tenían 80 días de sitio, no entraba agua, se habían roto los diques, el agua era salada, porque ya, o sea, estas obras hidráulicas que se habían hecho para separar las aguas dulces de las aguas saladas, Hernán Cortés ya los había deshecho para poder inundar nuevamente y facilitar la entrada y la defensa de México Tenochtitlan. El testimonio que hay al respecto dice descripción épica de la ciudad sitiada. Y todo esto pasó entre nosotros. Nosotros lo vimos. Nosotros lo admiramos. O sea, lo sufrimos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido. Y si las bebíamos, eran agua de salitre. Golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Hemos comido panes de colorín, hemos masticado grama salitrosa, pedazos de adobe, lagartijas, ratones y tierras hecha polvo, y aún los gusanos. Comimos la carne apenas sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban en el fuego mismo, la comían. Fíjense una cosa que es importante destacar en esta descripción. No están hablando de carne humana. Los cronistas que vienen después de la conquista, ya españoles, muchos de ellos dicen que nuestra barbarie era tal que éramos, que nos comíamos entre nosotros mismos. En esta descripción, que es tan angustiosa, que no hay comida, comen ratas, comen gusanos, pero nunca se habla que se comían unos a otros, ¿no? Un pueblo, si hubieran sido antropófagos, pues se hubieran comido entre ellos. Y no se dice en esta situación de enorme tragedia, de enorme necesidad, no hay un solo acto de antropofagia. Por lo pronto no está descrito en esta visión, que es la visión de los vencidos, traducida por el padre, por León Portilla. Dice, se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta. De un pobre era el precio solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco, solo era nuestro precio 20 tortas de grama y salitrosa, oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso en nada fue estimado. ¿Por qué dicen que nada fue estimado? Porque lo que hacían con el oro, con esas preciosas joyas que ellos esculpían solo para ofrendar a las deidades, pues se les iban los ojos a los conquistadores y los hacían lingotes de oro. Ahora bien, a Cuauhtémoc le llevan los cautivos, no quedan así, los que llevan a los cautivos son los capitanes de Tlatelolco, de un lado y de otro les abren el vientre, les abría el vientre, en persona y por sí mismo. Cuauhtémoc, pues ya sabemos, se ha llevado primero a Coyoacán, ahí le coman los pies, luego se lo llevan por allá por la Chontalpa y allá es enterrado, allá es colgado en unos árboles, ¿no? Y junto con un fraile, inclusive, ¿no? Que muere con él, fraile Tecto, es uno de los primeros misioneros que, o sea, de los primeros también españoles que se alían, ¿no?, a los indígenas cuando ven el desastre que hay, ¿no?, y la gran carnicería y la deshumanización que hay de los españoles contra los contra los indígenas. Y en este proceso también hay, pues imagínense en un pueblo que sus sacerdotes, sus hombres de conocimiento, su familia, todos están muriendo, todos están, se están mandando, bueno, es una tragedia que no tenemos, muertos por enfermedades que no se conocían, como la varicela, el sarampión, muchas enfermedades gastrointestinales por ingerir alimentos que tampoco estábamos acostumbrados a comer, ya después de la conquista de la leche, etcétera, etcétera. Pero toda esta tragedia que empezamos a vivir a partir de este momento, la trata de impedir, como le decimos, el joven abuelo Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc es una figura de la resistencia indígena y popular de México. Es el hombre por naturaleza, el joven que resiste la invasión junto con los mexicas. Por eso también, después de la conquista, hay la intención de borrar a los mexicas de la del imaginario colectivo como unos bárbaros, como unos sometedores de todos los pueblos, como unos imperialistas tipo pues los imperios europeos, que nunca fue así, ¿no? Entonces, la triple alianza, que es la confederación de los texcocanos con los azcapotzalcas, con los mexicas y luego con los chalcas, y son confederaciones donde hay, como decíamos antes, consejos de gobierno donde se juntan todos a deliberar. Y esta intención de poner a nuestros ojos a los mexicas o aztecas, como les llamaron, también, que los aztecas son muchos, o sea, los mismos totolimpas, chichimecas, vienen de Aztlán, entonces también son aztecas, o sea, son 7 tribus que vienen en el Códice Mendocino, y una de esas tribus que salen de Aztlán está los totolimpas, también vienen. Entonces, los aztecas es un tronco multinacional, que son varios que vienen en ese peregrinar, inclusive los mexicas, ¿no? Y los mexicas vienen a ver el lugar donde está el águila y la serpiente. Los totolimpas, amaquemes, vienen buscando el lugar, el cerro donde mana agua, que es el Sacromonte, ¿no? Que unos y otros, 1,002, llegan los totolimpanecas, llegan 100 años antes que los mexicas. Encontramos antes los totolimpanecas, el cerro donde mana agua, o sea, el cerro del Totoltepec, el guajolote de jade, que después cuando llegan los españoles le ponen Sacromonte, con la refundación religiosa que hay en todo el continente prácticamente. Y pero el gran símbolo de la resistencia, de esa resistencia indígena como pueblo, y esa resistencia como persona, que fue Cuauhtémoc, que tenía 24 años, muy joven, cuando lo nombran tlatoani, pues es el símbolo que han siempre tratado de deshacer de nuestra imaginación colectiva como pueblo, poniéndonos a los mexicas como unos bárbaros, sacrificadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que leer las fuentes con mucho, mucho cuidado y con mucha atención, y reivindicar lo que tendríamos que reivindicar. Hay aquí un diálogo de los indios sabios con los franciscanos, que los franciscanos en un momento dado, pues es una orden, ya sabemos, también lo hemos hablado aquí, fue la primera orden que llega a México, una orden mendicante, que viven en pobreza, y Fray Martín de Valencia, los 12 primeros franciscanos, y llegan, y aquí empiezan desde Amecameca y Tlalmanalco, que es una, Tlalmanalco, pues esa iglesia la funda los franciscanos, en 1524 llegan, y poco tiempo después, que también están en Tlaxcala, hay una reunión, citan, los franciscanos convencen a algunos sabios indígenas que estaban escondidos, pues no era para menos, porque a quien lo agarraban, lo despellejaban, no necesariamente los franciscanos, pero sí los civiles conquistadores, pues, para eso estaba totalmente Hernán Cortés y todas sus huestes. Dice: los misioneros adoctrinaron a un grupo de señores principales en el atrio de los conventos de San Francisco en la recién conquistada Tenochtitlán. Violentamente condenan las antiguas creencias religiosas. Cuando los frailes dan por terminada su lección, se pone en pie uno de los señores principales y con cortesía y urbanidad manifiesta su disgusto al ver así atacadas las costumbres y creencias tan estimadas por los abuelos y abuelas. Confiesa no ser él un sabio, pero afirma enseguida que todavía viven algunos maestros, entre quienes enumera a los sacerdotes, a los astrólogos, a los que guardaban los antiguos libros de pinturas. Ellos podrán responder a los frailes. Y entonces les dice, pues que sí, que coloquios y doctrina cristiana con que los frailes de San Francisco, enviados por el Papa Adriano y por el emperador Carlos V, convirtieron a las Indias de la Nueva España. Dicen estos señores: señores nuestros, muy estimados señores, habéis padecido trabajos para llegar a esta tierra. Aquí ante vosotros os contemplamos, nosotros, gente ignorante. Y ahora, ¿qué es lo que diremos? ¿Qué es lo que debemos dirigir a vuestros oídos? ¿Somos acaso algo? Y vamos a continuar después de esta pausa. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la AMECAMECA. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Pues sí, es muy largo este texto, que la respuesta que le dan los sabios nahuas a los franciscanos. Y nada más un poquito. ¿Y en qué forma, cuándo, dónde fueron los dioses invocados, fueron suplicados, fueron tenidos por tales, fueron reverenciados? De esto hace ya mucho tiempo. Fue allá en Tula, fue allá en Huapalcalco, fue allá en Suchatlapán, fue allá en Tlamoanchán, fue allá en Yowalican, fue allá en Teotihuacán. Ellos sobre todo el mundo habían fundado su dominio. Ellos dieron el mando y el poder, la gloria, la fama. Y ahora nosotros, ¿destruiremos la antigua regla de vida? ¿La de los chichimecas, de los toltecas, de los acolhuas, de los tecpanecas? Nosotros sabemos a quién se debe la vida, a quién se debe el nacer, ¿a quién se debe el ser engendrado? ¿A quién se debe el crecer? ¿Cómo hay que invocar? ¿Cómo hay que rogar? Oíd, señores nuestros, no hagáis algo a vuestro pueblo que le acarree la desgracia, que lo haga perecer. Pues así fue, y todo esto pues es una pequeña, quise traer todo esto a cuento porque precisamente fueron 496 años de esta, de este cambio dramático en la historia, no solamente de México, del continente, porque México, o sea, Tenochtitlán, es el primer gran pueblo, pues, nación confederada que caen. Después vienen los dominios allá en la parte del sur, que también es bastante trágica lo que pasa en Perú, en Bolivia, en los pueblos que están en aquella, en la parte sur, en el, la parte del cóndor. Los que estamos de este lado somos el águila y los que están de aquel lado son del cóndor. Y no quiero terminar el programa sin decirles que mañana se celebra en AMECAMECA el Día de la Virgen de la Asunción, la patrona de AMECAMECA. Y en este proceso de ir hilvanando, ir reponiéndonos, ir resarciendo, ir rearticulando nuestra propia palabra, ir apropiándonos de un nuevo lenguaje, ir apropiándonos de un nuevo modo de contar los tiempos, los años, y ir al mismo tiempo rescatando, reapareciendo todo lo que fueron nuestras culturas milenarias para poder trabajar en esa fusión que somos ahora como cultura, que esa cicatriz tan tremenda que vivimos hace 496 años, ahora sí que como las placas continentales del neoártico, el neotropical, y que se fundieron esas placas lo que es el eje transversal neovolcánico, que el centro precisamente de este eje transversal son nuestros volcanes. Así tenemos que cicatrizar esa herida, esa enorme herida que causó este choque, ahora sí no geológico, sino civilizatorio. ¿Y qué es lo que somos ahora? La historia sí es, las historias son trágicas, pero no podemos vivir y permanecer neuróticamente así fijados en ese dolor, sino tenemos que ver qué es lo que hemos ido reconstituyendo y qué es lo que podemos reconstituir. Y no podemos, no que debemos, que podemos, y que tenemos al alcance muchísimas hebras para hacer una enorme cultura, para así, hagan de cuenta esos árboles que de repente se le pone un injerto y sale de ese injerto un árbol más grande que el del propio tronco. Así es nuestra obligación como pueblo en estos momentos. Y bueno, parte de esos injertos es esa combinación de calendarios y de fiestas rituales, y yo les voy a decir que estamos en esta veintena de Huitecuilhuitl, veintena de la gran fiesta de los señores, que es del 30 de julio al 18 de agosto. Y vamos a ver qué tiene que ver la Virgen de la Asunción con esta fiesta del 15 de agosto. Dice: se agradece la fecundidad de la Madre Tierra. En los rituales del Cihuacóatl conduce la ceremonia en honor a Chilonen, la madre del maíz tierno, que es precisamente el jilote que va para arriba, es una representación simbólica también ya dentro de la nueva religiosidad y los nuevos símbolos religiosos, es la madre, la mujer, ¿verdad?, que se va elevando hacia los cielos. Eso es la Virgen de la Asunción, la madre del maíz tierno, quien representa la tierra fecundada, productora de los alimentos. En este tiempo, ahorita vemos, estamos los árboles frutales, están ya los elotes tiernos. Dice: se invoca a Ejecatl Quetzalcóatl, el aliento de la vida, y quien transporta a las nubes que bañan y permiten la fecundidad de la madre tierra. En este veintena se honra al signo regente del año de acuerdo a su posición astronómica. Durante el Huitecuilhuitl, los señores principales organizan grandes festejos en el campo, donde se comen platillos sencillos y exquisitos, y todos tienen la oportunidad de convivir y gozar a expensas de la riqueza de los que más tienen, para honrar los beneficios que han producido las lluvias. O sea, es la fiesta del elote tierno, es la fiesta del frijolito tierno también, de las habas que ya esas ya llegan de Europa, digo, llegan de Arabia vía Europa, y es el festejo todavía en esta época, ya cuando vamos a la elotada, nos invitan a veces nuestros amigos campesinos, quien tienen amigos campesinos, que se van la familia y con algunos amigos al campo, y allá en la parcela pues se pone el fogón, se pone la leña y se pone una tina generalmente donde se echan a cocer los elotes tiernos, se hacen los tamales de elote, y bueno, son grandes fiestas. La flor de calabaza, se hace el chile atole con las hojas de flor con las hojas del calabaza o del chayote, el chilacayote, se muelen para darle el color verde, se le pone su epazote y se hace este delicioso chile atole con el maíz tiernito y con la masita, ¿verdad?, para darle la consistencia de atole. Entonces es un periodo de abundancia, de agradecerle a la madre tierra, no por lo que nos va a dar, sino y que acoja en su seno la semilla, como fueron fiestas que se hicieron al principio de cuando se abren, pues las los meses en el cuando la tierra cambia de piel, ¿no? Que es la segunda veintena, cuando bajan las aguas, que es la primera veintena, que empiezan los campos a fecundarse y luego viene el cambio de piel, que es prácticamente el mes parte del mes de abril, y luego en esta veintena que ya se está agradeciendo los frutos tiernos de la tierra. Recuerden también que en nuestras culturas originarias lo que se reverenciaba y se le pone diferentes símbolos a través del año es precisamente a la naturaleza, al universo, por hacernos vivir. Le damos las gracias por hacernos vivir y vamos haciendo esa ritualización. También ese título que se nos puso, que eran politeístas, que adorábamos a muchos dioses, eso es una falacia, es una mentira. Una falta de entendimiento, digámoslo de esa forma. Aquí no se veneraba a muchos dioses, había la potencia generadora del universo, que era dual, Ometeo Tomesíhuatl, que estaban en el centro del universo, y que de esa fuerza se habían dirigido a los cuatro rumbos las fuerzas creadoras de la lluvia, de la tierra, del viento y del agua, que eran precisamente los soles anteriores. De la fusión de todos esos cuatro elementos se forma el quinto sol, que somos los seres humanos, y que empezamos a concebir algo que hace que se dinamice la vida y que se llama tiempo. El espacio es inanimado, es estático, no se mueve. Pero cuando nosotros metemos el concepto de tiempo, de presente, pasado y futuro, dinamizamos la vida, ¿no? Dinamizamos nuestro acontecer en la tierra, que eso es lo que simboliza el quinto sol, el sol de movimiento. El movimiento lo da el concepto de tiempo. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:49 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Yeah.

y fue precisamente en los padres dominicos que llegan en el año de 1526, aquí tengo el dato, ellos se instalaron primero en Texcoco con Iztlizóchitl, con don Hernando Cortés Iztlizóchitl, que fue después cronista también y que hijo, nieto de Nezahualcóyotl. También los franciscanos empezaron a predicar y el Santo Evangelio. Pero unos llegan también los religiosos de Santo Domingo en 1526, quien tenía por la guardia de ellos y era el prior, era el padre Fray Tomás Ortiz. O sea, Fray Martín de Valencia equivale, es a los franciscanos lo que Fray Tomás Ortiz es a los dominicos. Entonces, pero y aquí en Amecameca tienen disputas entre las familias de Amecameca, entre la familia gobernante, porque unos apoyan a los, unos le dan alojamiento a los dominicos y otros le dan alojamiento a los franciscanos, que uno tienen por norma la pobreza y los dominicos ellos traen el santo oficio, o sea los sistemas de la Inquisición, o sea de juzgar a los buenos y malos católicos si se está evangelizando bien o no. Fray Juan de Zumárraga llega en 1528, que es el primer obispo de México, que recordemos que es con don Fray Juan de Zumárraga que se instaura se produce el milagro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? A él es, a Juan Diego es ante él a quien va a decirle, se me apareció la Virgen, y es a quien le enseña el manto con la Virgen de Guadalupe, donde está pintada la Virgen de Guadalupe, es Fray Juan de Zumárraga, que también era franciscano. Pero con don Fray Martín de Valencia, que es el prior de la orden franciscana, es donde son las apariciones de, y donde llega y donde empieza el culto en la cueva que está dedicada al culto de Tezcatlipoca, y empieza también el culto, aunque ya se instaura hasta 1584, el culto al Señor del Sacromonte. Tonantzin, la Virgen de Guadalupe sustituye el culto a Tonantzin, que es en la cima de la montaña, y el Señor del Sacromonte sustituye al culto de Tezcatlipoca, que es abajo de la tierra, en el Tlalocan, en el Tamuanchan, y en abajo en las profundidades de las cavernas. Entonces, bueno, pero luego llegan los dominicos y hay una, pues ahí tienen algunas diferencias, pero en estas diferencias, aquí es en el año de 1547, cuando se empieza a levantar el grandioso templo que se construyó en Amecamecan y que después se puso bajo la advocación de Santa María de la Asunción. Entonces, y es en el año de 1554, cuando son 7 años después, del 47 al 54, son 7 años, fue la entrada a la iglesia nueva en la festividad de Santa María de la Asunción, con cuyo motivo se dijeron la primera misa. Su primer vicario fue el padre Fray Diego de Soria. Allí se hizo monasterio para residencia de frailes dominicos y por tanto abandonaron la iglesia de San Juan Evangelista en Tlayoltlacan, que muy probablemente es la capilla que está precisamente en el barrio de San Juan, donde está la iglesia de San Juan, que fue la primera iglesia donde estuvieron los dominicos, y donde estuvieron ahí 5 años,